Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 4 para el 28 de julio de 2012, titulada Gozoso y agradecido, Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 10. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección leyendo el texto para memorizar que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar que Pablo comienza su carta, los primeros tres versículos, mencionando tres dones que se mencionan en 1 Corintios 13, 13. Él menciona la fe, menciona el amor y menciona la esperanza. Leamos lo que dice 1 Corintios 13, 13, que dice de la siguiente manera: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí Pablo menciona estos tres dones. Dice que el mayor de ellos es el amor. Y en 1 Tesalonicenses 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Entonces la fe tiene una obra. Del trabajo de vuestro amor. Entonces el amor también tiene un trabajo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que la esperanza debe tener constancia. Es una esperanza que está cifrada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta esperanza? Bueno, la menciona en el versículo 10 al finalizar el capítulo y dice, y esperar, esperar de esperanza, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues Jesús es el único que puede librarnos de la ira venidera porque Él es la garantía del pecador. Él es el abogado del pecador. Él es el justificador del pecador. Ahora, también es interesante notar que el primer versículo comienza Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿quién era Silvano? Bueno, vayamos a Hechos 15, perdón, 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces allí vemos en Hechos 18:5 que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Y en ese momento Pablo estaba entregado por entero a la predicación, a la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero ¿dónde estaba Pablo? En Corinto. Ahora, en 2 Corintios 1:19, leamos lo que dice. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces vemos que Hechos, o Lucas dice en Hechos, que cuando Pablo estaba en Corinto, llegaron Silas y Timoteo para apoyarlo. Y en 2 de Corintios, que es la carta que Pablo le dirige a la iglesia que él dejó en Corinto en ese segundo viaje misionero, él les dice que Jesucristo entre vosotros ha sido predicado por nosotros, y esos nosotros son por mí, Silvano y Timoteo. Entonces Silas definitivamente es el mismo Silvano, o Silvano es el mismo Silas. Silas es, digamos, la forma griega de Saulo. Y Saulo es la transliteración griega también de Saúl, el hebreo Saúl. Y Silvano es la forma latinizada de Silas. Entonces, para ordenar un poquito lo que acabo de decir, el hebreo Saúl tiene una forma griega que es Saulo. Y esa forma griega de Saulo también tiene un griego equivalente que es Silas y un nombre latino equivalente que es Silvano. Así que es bien interesante que Silvano es la forma latinizada del hebreo Saúl. Y Saulo de Tarso se llama Saulo de Tarso porque también tiene un nombre en el original Saúl, en el hebreo Saúl. Pablo es el nombre griego o gentil de Saulo. Así las cosas, vemos que los nombres tenían diferentes derivados y así podemos concluir que tanto Silas o Silvano como Pablo eran nombres derivados de un mismo nombre hebreo, Saúl. Así que nuestro amigo Pablo el apóstol y nuestro amigo Silas el profeta, profeta porque Hechos 15, 22 dice que era profeta. Leamos Hechos 15. Hechos 15, 22. Perdón. Silas era profeta porque Hechos 15, 32 dice: Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces el apóstol Pablo y el profeta Silas tenían nombres que derivaban del hebreo Saúl. Bien, hablemos rápidamente de la llamada predestinación. Primera de Tesalonicenses 1, 4 dice: Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha elegido. Ahora, Romanos 8:29 también dice lo siguiente: Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A veces en la iglesia, hay una, digamos, confusión o hay un rechazo hacia el término predestinación. Y algunos hermanos dicen que Dios no predestinó a nadie a la salvación. Sin embargo, si decimos que Dios no predestinó a nadie, entonces tenemos que agarrar estos versículos de la Biblia que dicen que Dios predestinó a las personas para la salvación y sacarlos de la Biblia. No podemos decir que Dios no ha hecho lo que Él dice que ha hecho. Lo que debemos hacer es tratar de armonizar estos textos con lo que dice toda la Biblia con respecto a la capacidad que tiene el ser humano para la elección. ¿Y cuál es el propósito de Dios para cada ser humano? Y hay que despojarse de los conceptos que puedan ser extrabíblicos o no bíblicos. Ahora, estoy seguro que hay en el mundo un concepto de la predestinación que no es bíblico. Si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:4, allí nos damos cuenta de un principio importantísimo para comprender el tema de la predestinación. Primera de Timoteo 2:4 dice, voy a leer desde el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios desea, es la voluntad de Él, que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, aunque esa es la voluntad de Él, no es la voluntad de todo ser humano alcanzar la salvación. Ahora, si nosotros leemos nuevamente Romanos 8:29, nos damos cuenta que, según lo que aquí dice, Dios predestinó a algunas personas a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y por qué no dice que predestinó a todo el mundo? Bueno, esto se entiende y se lee de la siguiente manera. Esta es la lectura que debe dársele a los versículos que hablan de la predestinación. Dios, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, cuando determinó el plan de salvación para el ser humano, allí Él falló o decidió el caso de cada salvado y de cada perdido. ¿En qué sentido? Que Él allí determinó el destino de cada caso, de cada persona que se salvara, y predestinó el caso de cada persona que se perdiera. Pero no fue que dijo, Juana Pérez se va a salvar, Juana Pérez se va a perder, sino que determinó el caso genérico de cada salvado y de cada perdido. Y Él desea que todos sean salvos. Sin embargo, aunque Dios quiere que todos sean salvos, Él ya ha predeterminado, por su infinita sabiduría, que hay personas que no van a aceptar esa salvación que Él desea para ellos. En tal sentido, cuando alguien decide en contra de Cristo, ha sido predestinado a perderse. Cuando alguien decide por su propia voluntad aceptar la gracia y la salvación y aceptar a Jesús, ha sido predestinado para la salvación. Y eso lo dice claramente Efesios. Efesios dice en el capítulo 1 lo siguiente. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que la predestinación es bíblica, por supuesto. ¿Cómo debe entenderse esta predestinación? Bueno, eso ya se ha explicado. Así que, estimados hermanos, no digan que la predestinación no es un concepto y término bíblico. Pasemos a certidumbre en Cristo y hacer lo que Pablo haría. Pablo habla en el versículo 5 de lo siguiente, porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena convicción. Nos damos cuenta que la palabra de Dios no puede ser recibida solamente en la forma, en la teoría, sino que debe ser recibida con poder en la práctica, en el Espíritu Santo y en plena convicción. ¿Cómo sabe un cristiano que está en comunión con el Espíritu Santo? Lo dice claramente Gálatas 5:19-23, da frutos. Estimado hermano, el estar en comunión con Cristo y con el Espíritu Santo da frutos. Y dice 1 Corintios 12:1-11 que nadie que hable por el Espíritu de Cristo o por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, puede decir, maldito sea Jesús, nadie que hable por el Espíritu Santo. Y esto no solamente de palabras, sino en acciones. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, no solamente lo hacemos de palabra, sino también en acciones. Con nuestras acciones podemos estar negando a Jesús. Y el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y nos hacemos la pregunta: ¿nosotros debemos imitar a quién? ¿A Jesús o a los seguidores de Jesús? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, esto se entiende de la siguiente manera. Jesús es un ejemplo escrito. Y es un ejemplo escrito en las páginas de la Biblia. Por supuesto, él también está escrito en nuestros corazones. Y podemos sentir su influencia directa y palpable, práctica, experimental en nuestras vidas. Sin embargo, no podemos decir que Jesús es un ejemplo visual, porque no estamos viendo a Jesús caminar, sanar, predicar en el Monte de los Olivos. No podemos decir eso. Entonces, es aquí cuando los ejemplos visuales de otras personas tienen una influencia poderosa en la vida de otros hermanos. Esto es innegable. Alguien puede decir: yo solamente veo a Jesús y sigo su ejemplo. Pero siempre nos vemos influidos por el testimonio de otras personas. Y esto debe manejarse con mucha cautela, porque nuestros ojos deben estar fijos en Jesús. Pero no podemos negar que la influencia que ejerce el testimonio de un cristiano es poderosa, para bien o para mal. Por esta razón, Pablo dice en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Y del Señor. Y a pesar de la mucha tribulación, recibiste la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo. Esta lección cierra con un texto maravilloso. Y esperar de los cielos a su Hijo, que resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Así que, queridos hermanos, esta semana estemos gozosos y agradecidos. Estemos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. Estemos agradecidos con Dios por esas personas que Él nos ha permitido llevar a sus pies. Y recordemos que nadie ha sembrado, regado y cosechado y ha cubierto todas las etapas en la evangelización de una persona. Seamos siempre humildes y reconozcamos que Dios utiliza a toda la iglesia en pleno en la predicación del Evangelio. Algunos siembran, otros riegan y otros cosechan. Pablo estaba agradecido con Dios por los tesalonicenses. Sin embargo, él no pudo estar en todas las etapas del crecimiento de ellos. Se comunicó por las cartas a lo lejos y le dio gracias a Dios por ellos. De la misma manera, nosotros debemos dar gracias a Dios por aquellos que han conocido del Evangelio por medio de nuestra predicación. Que Dios los bendiga.